Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno. Cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva entrega de Sol de Ayer, tu cita semanal con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. En la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 12 y el 18 de noviembre, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2004 hasta 1968, pasando por países como Canadá, Cuba, Argentina, Inglaterra y el nuestro, España. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos, tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos y milenios. Sin extendernos más, damos comienzo a esta nueva entrega de Sol de Ayer con una banda inglesa de rock alternativo procedente del sureste de Inglaterra, llamados comúnmente como los Sin Guitarras porque no utilizan este instrumento para componer su música. Hace 8 años que se presentaban en nuestro país y todavía nos acordamos de aquellas primeras veces que escuchábamos este sencillo que decía que todo está cambiando, y 8 años después nos sigue provocando la misma sensación en el cuerpo. Hablamos de los británicos King, con todo un número uno que se extendió todo el verano y el otoño de 2004, Everybody's Changing. mejor no podíamos empezar esta entrega de Sol de Ayer. La semana comienza el 12 de noviembre y tal día como este, en 1912, José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros, es asesinado en Madrid. En 1928 nace Grace Kelly, princesa de Mónaco y actriz estadounidense. En 1956 fallece Juan Negrín López, científico y político español. En 1989 fallece Dolores Ibárruri, pasionaria, presidenta del Partido Comunista de España. Y por último, en 1991, Francisco Ayala, escritor y académico español, es distinguido con el Premio Miguel de Cervantes de Literatura. Un día más tarde, el 13 de noviembre de 1494, se produce la conquista española de la isla de Tenerife al derrotar a los guanches en los alrededores de la laguna. En 1523, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado inician una expedición de conquista de Guatemala. En 1842, estalla una insurrección en Barcelona que provocó un bombardeo ordenado por el regente Espartero. En 1923, Miguel Primo de Rivera proclama la dictadura en España y en 1992 se aprueban las dos primeras universidades privadas en Madrid, San Pablo y Alfonso X el Sabio. Nos vamos a quedar en nuestro país con un grupo musical que se formó en Yecla, Murcia, y se afincó en Valencia en la década de los 80. Actualmente está formado por Nacho Mañó, Juan Luis Jiménez y Lidia Rodríguez, siendo esta última la cantante que sustituía a Sole Jiménez tras el abandono de esta formación hace 4 años. Las ventas de presuntos implicados superan los 3 millones de copias, de las que 1,5 millones se han vendido en España. Y nos vamos a detener en su disco del año 2001 llamado Gente. Fue su noveno trabajo y supuso una renovación de la banda, cambiando de nuevo su forma de interpretar las canciones y buscando nuevos ritmos y colaboraciones, pero sin perder sus señas de identidad y, por tanto, sin olvidarse de su sonido pop elegante que siempre nos ha gustado. Hace 11 años era todo un número uno de popularidad la canción que daba título a este disco, Gente, de Presuntos Implicados. Nubes van y van y van. despertarte y dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia, mi amor. Dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón. Llega el momento de empezar a repasar nacimientos de artistas y en esta ocasión recibimos a dos muy veteranos. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de Sam. ...67 años cumple esta semana Neil Percival Young, más conocido sencillamente como Neil Young. Es un músico y compositor canadiense nacido en Toronto, Ontario, el 12 de noviembre de 1945... Es uno de los músicos más influyentes de su generación. Young comenzó su carrera musical en Canadá con 15 años... antes de trasladarse a California y fundar Buffalo Springfield 6 años más tarde. A finales de los 60 se unió a Crosby, Stills and Nash y comenzó también una carrera en solitario que abarca más de 40 años y 34 álbumes de estudio hasta la fecha, con una continua exploración de diferentes géneros musicales. Ingresó como miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida doble en 1995 como artista en solitario y en 1997 como miembro de Buffalo Springfield. Su trabajo se caracteriza por una profundidad lírica, en ocasiones con denuncia social, y por un trabajo distintivo a la guitarra, alternando el uso de la acústica con otra que él apoda Old Black, aunque ha experimentado ampliamente con numerosos estilos musicales, tales como el swing, el blues y el rockabilly. Su trabajo más reconocido está basado en dos géneros, el folk rock acústico con tendencias del country en canciones como Heart of Gold, la que estás escuchando de fondo, y Old Man, y el rock duro con una alta distorsión del sonido en canciones como Cinnamon Girl y Rocking in the Free World, muy a menudo acompañado por la banda Crazy Horse. A partir de los 90 adoptó otros estilos musicales como el grunge, y su influencia en bandas como Nirvana o Pearl Jam le valió el sobrenombre del padrino del grunge. Neil Young cumple 67 años. I've been a miner for a heart of gold. no. Keeps me searching for a heart of gold. Seguimos avanzando en la semana y retrocediendo aún más en el tiempo. 13 años, concretamente hasta el 15 de noviembre de 1932. Cuando nace la cantante y actriz y compositora Petula Clark, que cumple, por tanto, 80 años esta semana. Petula Clark nació en Empson, Surrey, Inglaterra, y pertenece a una familia plagada de artistas y, como no podía ser de otra manera, desde muy joven se interesó por el teatro y la radio, participando en diferentes producciones. Con solo 13 años empieza su incursión en la gran pantalla y a los 22 arranca simultáneamente una brillante carrera en la música. Se estrenó con The Little Showmaker, al que le siguen Alone y Sailor. Esta última fue número uno en 1960. Precisamente en esta década, en las que todas sus canciones se convertirían en éxitos, decide trasladarse a Francia tras contraer matrimonio con Claude Wolff. Musicalmente, su gran éxito es el tema Downtown, el que estás escuchando de fondo, una canción del compositor Tony Hatch, sencillo que se colocó número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos. Esta canción fue también grabada por Frank Sinatra y la versión de Clark se puede oír al inicio de la tercera temporada de la popular serie Perdidos, así como también en la banda sonora de dicha serie. La fama que le brindó la música le ofreció la posibilidad de trabajar en televisión en producciones de gran éxito. Con más de 70 millones de discos vendidos alrededor del mundo, se ha convertido en la artista británica más prolífica, como se registra en el libro Guinness de los récords. Petula Clark llega a la década de los 80. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. No nos movemos de tierras británicas para escuchar ahora a un grupo que hace 2 años se disolvió después de un concierto en el O2 Arena de Londres y que estuvieron 25 años de brillante carrera en activo, durante los cuales celebraron 1.100 actuaciones, vendido más de 55 millones de discos y han colocado 31 canciones en el número uno de las listas británicas. Y nos quedamos con su disco del año 1995, Life, cuyo sencillo, que fue Fairground, el que vamos a escuchar, supuso su primer número uno en Inglaterra, 10 años después de haber empezado su carrera. Es una banda liderada por Mick Hucknall. Estamos hablando, como no, de Simply Red. At the fairground on the way. seguimos repasando otros acontecimientos de índole no musical en esta misma semana. El 14 de noviembre de 1840 nace Claude Monet, pintor francés. Este mismo día, de 1910, fallece León Tolstoy, novelista ruso. En 1946 muere Manuel de Falla, compositor español. En 1948 nació Carlos, príncipe de Gales y heredero de la corona de Gran Bretaña. Y en 1983 le conceden el premio Miguel de Cervantes al poeta Rafael Alberti. Un día más tarde, el 15 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro apresa al emperador inca Atahualpa. En 1930 muere Alfred Wegener, geofísico y meteorólogo alemán, en una expedición científica al Polo Norte. En 1938 termina la Batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de toda la Guerra Civil Española. En 1971 el teléfono de la Esperanza empieza a funcionar en España para atender a la gente con problemas. Y en 1974 se pone en órbita el Intasat, primer satélite artificial de nuestro país. Vamos a recordar al que todos llamamos el rey del pop, aunque él no quería que se le considerara como miembro de esta disciplina musical. Hablamos de Michael Joseph Jackson. Michael Jackson, con un éxito de hace 25 años, del año 1987, del otoño concretamente, en una época en la que llevaba 5 años sin publicar nada nuevo de este Thriller, y aunque no logró cosechar el éxito logrado por su predecesor, se extrayeron 7 sencillos muy exitosos: I Just Can't Stop Loving You, Bad The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana. Y nosotros nos vamos a quedar con la canción que daba título a este disco de Michael Jackson. En 1987 se lanzaba el álbum Bad. Watch your mouth, I know your game, what you're about. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 12 y el 18 de noviembre. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu entera disposición, al cual puedes entrar tecleando la siguiente dirección en tu navegador, sol-de-ayer.blogspot.com, así como buscándolo a través de Google si introduces en el buscador las siguientes cuatro palabras separadas y sin guiones: Sol de Ayer Radio. Y nuestro blog aparece en los cinco primeros resultados de la búsqueda, sino en el primero de la misma, y podrás hallar todos los programas que ya han sido emitidos, información concerniente a las ediciones que están por venir y la posibilidad de que nos comentes cualquier aspecto que necesites hacer a través de nuestras entradas o bien por mediación de nuestro correo, que es soldeayer@gmail.com. Estas son las vías de contacto con Sol de Ayer. Te esperamos. Seguimos celebrando cumpleaños de artistas y ahora nos detenemos en Argentina, y para avanzar muchos años más en el tiempo, de Petula Clark, avanzamos 45 años nada más y nada menos para celebrar el cumpleaños de Lucas Masciano, cantautor argentino de pop rock afincado en Barcelona desde hace 10 años y que cumple 35 esta semana. Nació en Chivilcoy, Buenos Aires, el 18 de noviembre de 1977. Empezó a tocar a los 8 cuando tuvo su primera clase de guitarra con Marcelo Mauro. Participó en muchos proyectos en los que siempre cumplía la misma función de compositor y cantante, pero variando el estilo de música e integrantes del grupo. En 1995 tuvo un accidente que casi acaba con su vida, y este hecho hizo replantearse toda su existencia y seguir por el camino que deseaba, seguir en el mundo de la música profesional. Después de este hecho publicó un disco titulado Mis Canciones, que según el propio Lucas lo considera un disco hortera. Siguió publicando discos y estudió en una escuela de música de Buenos Aires, donde aprendió canto, piano y guitarra. En 2001 decidió viajar fuera y dejar Argentina, que no volvería a pisar hasta recientemente. Compuso la letra de Al Diablo con Todo, su disco más famoso, tres días antes de dejar su país y voló hacia el nuestro, llegando a Barcelona en el mismo día en el que tocó en un bar irlandés en la ciudad condal. El segundo día tocaron en el metro, el tercero en la calle, y al cuarto día comenzaron a buscar teléfonos de compañías discográficas multinacionales. Durante unos meses vivió en una casa ocupa y siguió tocando por las calles del barrio gótico y conociendo gente. Así vivieron él y Pepe Curioni, su compañero, durante el primer año. Una tarde, tocando en el Portal del Ángel en Barcelona, se encontró con David Otero, componente del Canto del Loco, al cual Lucas le entregó una maqueta con canciones del argentino. A los pocos meses consiguió su primer contrato discográfico en nuestro país. La compañía fue Filmax Music y le firmó 5 años para grabar 3 discos. El primero que editaron fue Al Diablo con Todo, y contó con una gira de promoción y conciertos que duró más de un año y que recorrió en todas las ciudades de España visitando radios y televisiones. Lucas Masciano, que cumple 35 años esta semana. Desnuda, me gusta, sin ofenderme. gustas bien madura, me gustas negligente, severa y reservada, me gustas casi todo, me gustas casi nada. Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido, quiero vivir estando tan feliz contigo. Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido, quiero cuando lloras, me gustas cuando vives, me gustas cuando nada te hace gracia, me gustas si te burlas de mi desgracia. Oh, oh. Me gustas cuando dices que ya no te gusto, me gusta cuando subes al coche a disgusto, me gustas sencillita, me gustas rara, me gustas casi todo, me gustas casi nada. Cuando estás tan cansada de estar en mi cabeza, no quiero que te pierdas. Oh, no. Maldito corazón salvaje, maldito corazón herido, quiero vivir estando tan feliz. Seguimos desempolvando éxitos del otoño de hace algunos años y nos quedamos en 1982, hace 30, con una banda de San Francisco, California, llamada Boys Town Gun, que consiguió su mayor éxito en los 5 años de actividad en los que estuvieron presentes en la escena musical de 1980 hasta 1984, de una canción 15 años anterior compuesta por Frankie Valli, concretamente en 1967, y que venía a decir que no puedo quitar mis ojos de ti, Can't Take My Eyes Off You, exitazo hace 30 años de este grupo excelente de música disco, Boys Town Gun. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Too good. lejos de lo musical, el 16 de noviembre de 1885, George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa la película de nitrocelulosa para imprimir imágenes. En 1922 nace José Saramago, escritor portugués. En 1936 nace Antonio Gades, bailarín y coreógrafo español. En 1945 se crea en Londres la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Y por último, en 1960 fallece Clark Gable, actor de cine estadounidense. Un día más tarde, el 17 de noviembre de 1499, Vicente Yáñez Pinzón sale del puerto de Palos, Huelva, con cuatro carabelas con las cuales llegaría a Brasil. En 1659, Paz de los Pirineos, firmada por Francia y España. En 1963, se construye el paso alpino de Brennero, en la frontera entre Austria e Italia, el puente más alto de Europa, con 1.372 metros de altura. Y en 1997, Francisco Umbral es Premio Nacional de las Letras. Nos quedamos ahora con una cantante y actriz cubana afincada en España, que estuvo casada con Valerio Lázarov de la década de los años 70 y que fue especialmente conocida con una versión de una canción de Carlos Mejía Godoy que alcanzó el número uno en las listas de éxitos el año 1977. La canción en cuestión se titula El Credo y seguramente sabrás de quién te hablo. Hija del escritor y poeta chileno Alberto Baeza Flores, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, nacida en Bayamo, Cuba, en 1947. Es nada más y nada menos que Elsa Baeza. De tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor, con el sacrificio inmenso engendraste el hombre nuevo para la liberación. Tu voz está resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Y no nos movemos de América Central porque tenemos que recordar el que podría haber sido el cumpleaños número 105 de uno de los artistas más representativos del continente americano. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sam. Y decimos que podría haber cumplido 105 años porque falleció hace ya 9. Hablamos de Máximo Francisco Repilado Muñoz, un artista nacido en Siboney el 18 de noviembre de 1907 y fallecido en La Habana, también en Cuba, el 14 de julio de 2003. Más conocido como Compay II, fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial y un gran partícipe de la Revolución Cubana y a posteriori militante del Partido Comunista Cubano. Llegó a ser un popular compositor e intérprete muy conocido entre los amantes de la música cubana. Comenzó tocando la guitarra, clarinete y el bongo. También tocó la tumbadora y fue el inventor del armónico, un híbrido de 7 cuerdas entre la guitarra española y el 3 cubano. Este instrumento pretende imitar el timbre del 3 adicionando una cuerda con una afinación igual a la guitarra. Comenzó su carrera musical muy joven cuando compuso sus primeras canciones y en los años 30 formó parte de diversas agrupaciones artísticas de Santiago, como el Cuarteto de Trovadores Orientales y el Cuarteto Hathaway. También fue vocalista del conjunto de Miguel Matamoros. Su fama internacional, no obstante, le llegó en 1997, cuando tenía 90 años, con su participación en el disco Buenavista Social Club, el cual ganó varios premios Grammy. Compay II apareció también en la película del mismo nombre realizada posteriormente por Wim Wenders. Hace 10 años compartió el escenario del Palacio de Congresos de París en Francia con el también destacado Adalberto Álvarez en un concierto homenaje a la contribución sonora de Cuba en el aniversario 20 de la fundación de Radio Latina. En los últimos años actuó ante millones de espectadores y grabó 9 discos. No pudo cumplir su sueño de llegar a la edad a la que llegó su abuela, que fue una esclava que murió libre a la edad de 106 años. Falleció en La Habana debido a una insuficiencia renal con 95 años. Compay II. Que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín. Ataque, compay, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Te Terminamos de repasar acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 18 de noviembre de 1096, Pedro I, rey de Navarra y Aragón, conquista Huesca. En 1423, Alfonso V de Aragón regresa a Cataluña tras la sublevación de Nápoles, saqueando Marsella en el viaje de vuelta a Saquea. En 1541, Miguel Ángel finaliza el fresco El Juicio Final en la Capilla Sixtina. En 1809... dentro de la Guerra de la Independencia Española, el ejército español, organizado por la Junta Central, es derrotado en Ocaña, y en 1995 el Vaticano considera irrevocable la negativa al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal. No tenemos tiempo para más, debemos despedir esta edición de Sol de Ayer con un grupo musical español formado hace 45 años en Madrid, con los siguientes componentes: José Lipiani, Alberto Vega, Ignacio Pérez, Julián, Luis Angulo, Enrique Gómez, Ray Gómez y el cantante Phil Trim. Su primera canción de éxito internacional fue hace 44 años, en 1968, llamada Oh Lord, Why Lord, que fue el primer tema pop que usó el canon de Pachelbel. Seguramente te sonará, y más cuando te diga que la cara B del single contenía la canción La Voz del Hombre Caído, basada en una composición de Bach, la famosa Pasión según San Mateo. Son pop tops, y terminamos con el éxito Oh Lord, Why Lord. Seguiremos la próxima semana repasando efemérides musicales y no tan musicales en Sol de Ayer. Hasta entonces, saludos de Carlos de San, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. For a crown, I only ask for some Lord, to restore what's right from wrong. So now you've heard my sadness in a story and a song. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.